bonita, mamita de papá. Ah. Déjalao, déjalao. Ay, hola, ¿qué tal? A todas las mamitas, ay, cómo se han portado las grandotas y chiquitas, y los chiquiticos, ay, qué andan haciendo, y cómo se ha portado toda la racita. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, pero ay, hola, ¿qué tal? Y las mamitas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Con toditas las güeritas, ay, yo quisiera bailar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el pero, lero, lero, lero, la. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El sabor es para ti, mamá. ¡Hey! Y ahora le compraré una Vespa Chao o un triciclo. ¿Cómo ves, mami? Se han portado las morenas y güeritas y toda la racita bailando y bailando y su pipiripau cantando y tocando. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una niña bonita me invitaba al cine y la criatura me dijo, ay, no más no te me arrimes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, dicen que yo y tengo cara de perico, pero la verdad es que me llamo Federico. Dicen que papi tiene cara de perico, pero la verdad es que me llamo Federico. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, hola, ¿qué tal? Y chiquititas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el pero, lero, lero, lero, la. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chiquitita, bonita, ya llegó papá. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y ahora le compraré un patín del diablo, pero pa' la suegra.